Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Hola, bienvenidas. Pues nada, venís a una edición más de El Acratador, un contrainformativo libertario que viene emitiendo desde el principio de los tiempos aquí en Radio Topo, en el 101.8 de la FM. Pues ya sabéis, aquí al principio lo que solemos hacer es comentar los métodos que tenéis para contactar con este programa. Pues si queréis escribirnos por correo podéis hacerlo a microabierto@radiotopo.org. También tenemos distintas redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, Telegram. Tenemos un apartado de correos que es el 6032-50080 de Zaragoza. Y un par de números de teléfono. El 976-29-1398, nuestro querido número de toda la vida. Y ahora también tenemos un móvil, en el cual, pues bueno, os podéis, a través de WhatsApp, pues podéis mandarnos pues convocatorias, carteles, denuncias, notas de audio con todo lo anterior. Esto a través del 656-381656. Ahora llega el momento de probar nuestra magullada memoria, la mía ya no, que me lo traigo apuntado, para ver en qué serie de emisoras nos están reemitiendo. Venga, a ver que lo digo al golpe. Venga, Radio Almaina desde Granada, Radio Espíritu Trompa desde Huesca, Radio Contrabanda desde Barcelona, Radio Malva desde Valencia, Radio Activa también desde Valencia. Y espera que me estoy quedando en blanco. Irola Irratia desde Bilbao, Agora Sol Radio desde Madrid y me he dejado alguna. Radio Trama desde Sabadell. Ah, pues bueno, oye, pues no tengo tan mal la memoria, ¿no? Pues eso, que esta semana hemos hecho una búsqueda y nos hemos dado cuenta de que por lo menos aparecemos en las parrillas de alguna que otra radio. Uh-huh. Que parece ser que nos programan pero no nos escuchan, porque mira que llevamos semanas diciendo que por favor que se pongan en contacto con nosotros, si es que nos están remitiendo. Pero bueno, pues eso, que en Radio Activa por ahí aparecemos. Y bueno, esta semana musicalmente abrimos el programa con Arno de Cea, un friki que, bueno, esta gente de, ¿cómo podríamos explicarlo? Como una especie de monobanda o alguien que se dedica a grabar todos los instrumentos y en esta ocasión, pues bueno, le da por el surf. Un proyecto que estaba rulando por Francia y que, bueno, esto que grabo, que estamos escuchando, una grabación, un LP del 2003. Y vamos con una historia que empieza hace un montón de años, hace aproximadamente unos 50 años, pues se creó el Instituto de la Vivienda, el Instituto Nacional de la Vivienda. Y a lo mejor habéis visto unas placas que pone edificio construido al amparo del régimen de viviendas de protección oficial. Bueno, lo que ahora son VPOs en tiempo era pues una contradicción urbanística del régimen franquista, porque era una cosa que a una parte del régimen le caía muy mal y a otra parte muy bien, por decirlo de alguna manera. Y bueno, decir que este Instituto de la Vivienda, estas viviendas franquistas, que no tendrían que lucir ya ningún símbolo fascista en sus fachadas, siguen luciendo en muchos casos el yugo y las flechas, pero en muchos sitios se están quitando porque es legal y en otros hay personas que las quitan, como por ejemplo los que tenemos aquí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ya nos han dicho de primeras, nos ha dicho un compañero que van a reconocer su falta, delito o lo que sea. O sea, bueno, pues contadnos qué habéis estado haciendo. Bueno, bien, pues como ya se ha adelantado aquí por los compañeros, a día de hoy, en el 2022, sigue luciendo un símbolo, que es el yugo de las flechas, de una organización que en una sola mañana asesinó vilmente a más personas que la ETA en 60 años de existencia. Las administraciones, como es típico de ellas, no han hecho ni el huevo. lo que da a entender que son unos completos inútiles y les viene grande cualquier cosa que se salga de desahuciar, robar y meter la mano en la hucha de las pensiones. Entonces el compañero que está aquí a mi lado y yo decidimos por nuestra cuenta empezar a eliminar toda esta simbología fascista con un método muy sencillo, una escalera, un atornillador y de manera que no se causa daños a la fachada apalancando la chapa, ya que sale fácilmente porque está hecha está colocada en la pared con cuatro punteras y sale sin causar el mayor daño, más allá de pues el cambio de pintura de las innumerables veces que se ha pintado la fachada desde que dejó de ser legal el simbolito de marras, que por cierto los vecinos deberían haber cambiado, deberían haber quitado en las reformas de las fachadas, y como no cambiaron, como no quitaron, pues aquí el compañero Armando y yo decidimos quitarlo nosotros porque estábamos hartos de las calles por las que pasamos ver simbología de unos fascistas asesinos que mataron, violaron y raparon a cientos de personas en este país. Uh-huh. Y bueno, llegó un momento, estos símbolos los podemos ver en lo que se llamaban los grupos sindicales. Están pues en Delicias, en Las Fuentes, en lo que se llama Sementales, en diferentes zonas de Zaragoza. Y bueno, pues ¿qué sucedió? Parece ser que al final pues la policía se decidió a saltarse la ley, porque en teoría esto no tendría que existir, ¿no? A ver, perdón. A ver, la cuestión es que en estos grupos de casas sindicales lo que suele haber es un cartelón grande, digamos, de material de obra, en el cual se exhibe el yugo y las flechas. Uh-huh. Pero digamos que donde están las placas no son en estos grupos, sino en grupos de viviendas sueltas, en bloques de pisos que se han ido construyendo, y cuando se terminaba la ejecución de la obra se plantaba la chapita, y así como en algunos sitios al reformar las fachadas pues se han eliminado, en otros sitios no solamente no se han eliminado, sino que además se han vuelto a colocar, por ejemplo, a fachadas que han puesto con mármol, pues han llegado y les han pegado la placa con silicona. Uh-huh. ¿Vale? Todo empezó pues a raíz de que yo me compré una vivienda en la calle Ávila y vi que en mi patio habían reformado la fachada, no estaba la chapa, pero en el resto de los patios que había en esa calle sí que estaba, así que un día cogí la escalérica, un domingo recuerdo que era, y quité todas las chapas de esa calle, ¿no? Y a partir de ahí, pues hablamos Guillermo y yo y nos propusimos pues limpiar Zaragoza de placas, ya que quienes están obligados a ello por ley no lo hacen. Y no lo hacen ni por dejadez, ni porque les cueste dinero, lo hacen porque no son más que unos putos fascistas de mierda. Como es el partido, el PP, y ya no os digo nada los de Vox, que esos ya son lo más recalcitrante que hay. Entonces, como es algo que no les molesta, ni a ellos, ni a la policía, por supuesto, porque en la segunda vez que tuvimos que avisaron a la policía y apareció la policía municipal, pues bueno, ¿qué pasaba con la falange? ¿No? ¿Qué problema había? Y le digo, pues mira, chatico, tú no conocerás la historia, yo sí que la conozco por la cuenta que me trae, ¿no? Pero esta gente han sido unos criminales y han sembrado España de cadáveres y han hecho correr ríos de sangre. Uh-huh. Así que si a ti eso no te afecta, no sé hasta qué punto tú estás capacitado para actuar y ser lo que eres, ¿no? Un policía. Cuando te importa una mierda determinadas leyes y sin embargo otras pierdes el culo por hacer que se respeten. Bueno, os has hecho un spoiler. Os pilló la policía. ¿Y qué pasó? O sea, fue, no sé cómo fue esas dos intervenciones. A ver, la primera fue un día que andábamos por la zona de Reina Fabiola y toda esa zona de las calles de detrás y por ahí hasta la avenida San José, Y aquel día sí que se nos hizo bastante tarde, porque de hecho cuando terminamos sería las 9 por ahí, y como era pleno invierno, era en febrero y anochece muy rápido, pues llegó un momento que pensé, no hemos tenido ningún problema, de casualidad, porque cualquier cosa de policía que hubiese pasado y nos hubiese visto a estas horas con una escalera ahí subidos, pues se hubiese dicho que estos que están haciendo aquí, ¿no? Y bueno, y consideramos que es normal también, pues que algún vecino o algo nos viera y intrigara y dijera, ¿qué pasa aquí? Y avisara a la policía, ¿no? Lo que no lo vemos normal es que una vez que la policía vio lo que estábamos haciendo, pues nos trataron como a delincuentes, nos cachearon a ver si llevábamos algo para apurarnos. Y nos quitaron las placas, nos quitaron la escalera y nos quitaron el atornillador. Y digo, bueno, y lo decían como un delito de sustracción. Digo, a ver, ¿qué estás diciendo? Sustracción. Nosotros aquí no estamos sustrayendo nada, estamos eliminando simbología fascista, porque me imagino que tú, que eres policía, conocerás la ley de memoria democrática igual que el resto de las leyes, ¿no? Y bueno, ahí se quedó el asunto y bueno, ellos nos comunicaron que lo pasarían a la policía judicial, como así fue, y porque luego tiempo más tarde contactó conmigo la policía judicial y me hizo saber, bueno, me llamó para ver si quería ir a declarar. Me dijeron que no era obligatorio que fuera a declarar, porque para pasarle la información al juez. Y ya está. Digo, bueno, pues sí, lo hablamos con un abogado y como dijo que no era obligado, dice, pues no vayáis, pues no fuimos. Pero hablando con ellos ya comentaron que, bueno, que habían ido a ver si en alguna de las comunidades donde habíamos quitado la placa querían denunciar, no había habido denuncia y daños aparentemente no había tampoco, porque si no hubiese habido denuncia. Y yo le expliqué, ¿no?, que daños no hay ninguno. Digo, daños no se producen porque las placas esas están con 4 clavos y tú apalancas y sale el clavo para afuera y ya está. Y se queda el agujerito ahí que ni se ve. El único es el contraste, que se queda, pues está la pintura antigua, pero vamos, queda más bonito la pintura antigua que no la placa esa. Además pueden aprovechar para poner, yo qué sé, la foto del presidente de la comunidad o yo que sé, o un adorno en el que a ellos les guste, ¿no? Cualquier cosa mejor que eso. Y ahora es cuando viene la parte buena, cuando un día, pues como hacemos todos varias veces por semana, al abrir el buzón, cartita, citación judicial para ir a declarar ante una señora jueza que, pues, debe echar de menos los años de manita en alta, de los mariquitas a la cárcel, las mujeres a raparlas y a violarlas. Porque sin haber habido denuncia por parte de ningún presidente de la comunidad y por ningún vecino, como le hizo saber la policía judicial, decidió, tomándose la justicia por su mano y en un caso claro de prevaricación, volver a llamar a los presidentes de las comunidades para que nos denunciasen, que nuevamente se negaron. Entonces, ¿por qué esta señora jueza? Vamos a ser más educados que ella, tenemos dignidad, no como ella. ¿Por qué coge y nos llama a declarar? Pues claramente porque nos quiere dar un correctivo de, cuidado, habéis quitado una simbología del glorioso pasado de España, que si fuese un poco inteligente, pues sabría que si siguiesen estando en el poder estos carroñeros fascistas, ella sí podría salir de casa los domingos después de haber hecho la comida, haberle echado el polvo al marido, después de haber ido a misa, y podría ir, digamos, a hablar con las amigas, pero poco, porque las mujeres tienen que estar en casa según la doctrina de estos señores fascistas. Entonces, si fuese consecuente con sus ideas, que ningún juez es ningún fascista, bueno, juez fascista poco se llevan, son consecuentes con sus ideas, se quedaría en su casita sin salir, porque en esta vida lo más importante es ser consecuente con sus ideas, pero se ve que no lo es. Y así, pues el 11 de mayo nos quieren, tenemos que ir a declarar, porque si no seremos declarados prófugos de la justicia, como el rey emérito, que se fue por ahí de vacaciones. El Abu Dhabi. No, pero ese es inimputable, me temo que ese no cuenta. Que se pague algo. Pero bueno, ¿y que sabéis que en qué puede parar esta citación judicial? ¿O a qué os enfrentáis? No. Pues visto lo visto, puede acabar en cualquier cosa, yo qué sé, igual nos condena a trabajos forzados, yo qué sé, ¿no? Porque esta gente pueden salirte por donde quieran, yo qué sé, igual hemos destruido el patrimonio histórico de algo de valor incalculable, yo qué sé, no lo sé porque no tiene ninguna lógica. Aparte de a ver, lejos ya de este caso, lo que es evidente es que últimamente y desde el auge de Vox y eso, pues digamos como que esta gente está muy subidita y se creen que son los putos amos. Entonces no toleran que nadie les plante cara ni haga algo que vaya en contra de sus intereses o de sus creencias. ¿Vale? Y lo estamos viendo continuamente. Por ejemplo, ahora han ratificado la condena a 3 años y medio a 6 compañeros de CNT en Gijón, que su delito era ir a exigir la readmisión de la compañera que habían despedido porque había denunciado a su patrón, había denunciado a su patrón por acoso sexual. Y ese ha sido el delito, los han condenado a 3 años y medio. ¿Vale? Entonces, o el caso de los 6 de Zaragoza, que llega la policía y condena a 6 años de prisión a 4 chavales porque se supone que les habían tirado piedras. Pues que, o sea, es que es acojonante, ¿no? Ese tipo de, y lo que hacen es pues para acojonar y al resto y la realidad es que surge efecto porque ahora la gente tiene mucho miedo a las multas, a que sepan cómo me llamo, y yo es que alucino también porque dices, joder, me cago en la puta que antes a nuestros compañeros se enfrentaban a que los acribillaran a tiros en un callejón por la noche, se iban solos y tenían que ir con la pistola aquí al cinto y no se acojonaban. Entonces ahora que viene tanto miedo, coño, hay que tener también un poco de, yo qué sé, de amor propio, ¿no? Y no acojonarse con esta gente, porque eso es lo que haces es darles alas, precisamente. También, al hilo, ya casi terminando, porque claro, esta es la primera vez que lo hacemos público, digamos, en un medio, aunque sea un medio como Radio Topo, pero bueno, ¿qué intención hay de dar publicidad a esta campaña? Bueno, ¿cómo vais a publicitarlo? El día que fuimos interceptados por la policía lo hablamos, que si simplemente se quedaba en que nos retirasen la escalera, que por cierto la pagamos de nuestro bolsillo, no nos la facilitó la administración, y las placas, pues que quedaría en, no lo haríamos público porque, conociendo a este ayuntamiento fascista, serían capaces, no ya de tener una brigada de controle usted en la calle tal, hay una placa, le damos a la comunidad un mes de tiempo para retirarla, que no iban a hacer eso, sino que iban a poner una brigada especial de policía a, mire, estos dos que van por aquí con la escalera, acribíenlos a tiros o deténganlos, pero que no quiten las placas. Pero como pues en su cortez de miras la señora jueza ha decidido imputarnos, pues lo estamos haciendo público para que se sepa lo que está viendo. Y de paso hacemos un llamamiento también a las personas que están ahora en sus casas y que mañana van a salir a trabajar, que levanten la mirada para arriba y que si ven al lado del número de su portal un yugo y unas flechas, en cuanto tengan un tiempo, cojan una escalera, un atornillador, apalanquen y hagan eliminar y hagan cumplir la ley de memoria histórica eliminando la chapita de su vivienda. Antes tenían a 2 personas dando vueltas por Zaragoza quitando chapas, pues igual ahora lo que han conseguido es que se creen brigadas antichapas y que se organicen por barrios, por viviendas, porque quien más o menos cuando va a pasear por su barrio sabe dónde están las chapas. Entonces, pues igual esto nos beneficia. Ya decía Durruti, los anarquistas no salen domados de las prisiones. Muy bien. Pues oye, muchas gracias. Yo creo que ha sido bastante claro. Aquí la compañera ha hablado poco. Pues sí, ha sido muy interesante. Muchas gracias por venir a contárnoslo a Radio Topo y a todos los oyentes, porque está guay que estas cosas que pasan en la ciudad, en nuestras calles, que se sepan, que se denuncien y si hay alguna manera que podamos apoyaros nosotras o cualquiera de los que esté escuchando, no sé si vais a organizar algo que podamos ayudar. Sí, pensábamos organizar una concentración ahí en los juzgados para el día que vayamos a declarar. El 11 de mayo. El 11 de mayo. Uh-huh. Y lo que vamos a hacer es, pues eso, habrá una compañera, nos están preparando un vídeo y entonces pues colgarlo en las redes, el vídeo, la convocatoria y la octavilla que hemos preparado explicando el caso. Muy bien, pues lo difundiremos aquí, por supuesto. Y seguiremos informando de si hay novedades, lo que sea, que esta es vuestra casa. Muy bien, muchas gracias. Esto es una catástrofe, pero ¿y el futuro? ¿Cómo lo van a ver? Esto es una catástrofe. ¿Cansado de las radiofórmulas? Quédate aquí, en Radio Topo. 101.8 de tu frecuencia modulada. ¡La ruina va a venir! Bueno, pues vamos a hacer un interludio musical después de esa entrevista. Comentaros que esta semana pues hay un par de conciertos en Arrebato. Concretamente, el viernes estarán tocando Gros Enfant Mort, una banda de Poitiers, de emo, y Shibuya, que va a ser lo que vamos a escuchar a continuación. Y el sábado estarán tocando Arakiri y Tiznao. Pues eso, que os vamos a dejar con Shibuya. I am back on the coast. Well, I thought it was dead in my mind. And I cried, no! Well, again, I am like that. Believe me, the dead. Into strength, I cried, no! The light. Y vamos a seguir con más cosas que parecen de un pasado remoto, pero parece ser que no es tan remoto. Unos 2.000 civiles jurarán bandera en la Plaza del Pilar de Zaragoza. El acto de jura de bandera, que tendrá lugar el próximo 14 de mayo en la Plaza del Pilar de Zaragoza, ha tenido una buena acogida por parte de los zaragozanos. Las 2.000 plazas disponibles para que el personal civil jure bandera se han cubierto, por lo que se ha cerrado el plazo de inscripción. En la jura de bandera, que tendrá lugar a las 12 de la mañana, podrán participar unos 2.000 civiles. El acto se celebrará en la ciudad coincidiendo con la celebración de la Semana de las Fuerzas Armadas. La jura se articulará en aproximadamente 7 banderas o estandartes y divisiones: guiones del ejército, ejército del aire y guardia civil. El alcalde de Zaragoza ha agradecido la gran acogida que ha tenido este acto tan esperado en la ciudad. Y es que la última jura que se celebró en la ciudad tuvo lugar en 2017. En 2020 se programó una para el mes de mayo, pero tuvo que ser suspendida a causa de la pandemia. Pues nada, esperemos que no haya un rebrote. Y nada, tranquilos, que del patriotismo también se sale, como de todas las drogas. Y los símbolos franquistas también salieron de procesión esta Semana Santa. A pesar de que, como decimos, aquel 20 de noviembre de 1975 acabó el régimen franquista, muchas cofradías y hermandades exhiben símbolos emblemáticos del franquismo y de su fiel aliado, el nazismo, en las procesiones de Semana Santa. La Asociación Ciudadanos por la República denunció que en la Catedral de Cuenca se mostraban emblemas nazis y falangistas, además de una figura ensalzando al fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera. Este colectivo, que tiene por finalidad eliminar cualquier simbología relacionada con el régimen, ha señalado la hermandad San Pedro Apóstol y su procesión, donde se lucían en sus túnicas cruces gamadas y esvásticas nazis. También en la Virgen de las Angustias de Cuenca se apreciaban los símbolos más característicos de la División Azul. Van al sol del himno nacional y son muchos los militares de los tres ejércitos que participan en la Semana Santa, incluso olvidando la imparcialidad que deben mantener. Pero no solo Cuenca obvia la memoria histórica. La cofradía de la Virgen de las Angustias de Ciudad Real ha protagonizado numerosas polémicas debido a la exhibición en las procesiones de emblemas y signos utilizados por la División Azul. Esto ha llevado al presidente del Foro de la Memoria de Castilla-La Mancha a denunciarla, considerando la ignorancia o la insensibilidad democrática no son excusas para mostrar emblemas criminales. La cofradía de las Angustias también portaba una cruz celta nazi en su estandarte, la cual fue retirada por los colectivos memorialistas. Sus orígenes se anclan directamente con la División Azul, donde los excombatientes lucían simbología fascista. Finalmente, el obispo de Ciudad Real los prohibió y retiró a raíz de la petición promovida en 2012 por la Asociación de Memoria Histórica de la ciudad. Sin embargo, se usó el estandarte de la División Azul en una de las imágenes de la Lotería de Navidad como excepción. Y ya que hablamos de Semana Santa, con todo, pues con todo lo de lúgubre que tiene, además, es una cosa bastante molesta. No olvidemos que, por ejemplo, en una ciudad como Zaragoza, pues tenemos una semana, no, sino 10 días prácticamente la ciudad colapsada y bueno, pues con todas las molestias que es para el vecindario. Y en concreto, la Unión de Consumidores de Aragón ha trasladado las quejas a la Junta de Coordinadora de Cofradías de Semana Santa para que se planteen pues no hacer tanto ruido cuando pasan por el Hospital Infantil de Zaragoza, y en concreto hacen de correa transmisora de las quejas de familiares e ingresados en el Hospital Infantil y Maternidad por ruidos generados por el paso de procesiones de Semana Santa en las cercanías del centro hospitalario. Los hechos que han motivado esta petición sucedieron el pasado 12 de abril, tras el paso a las 10 de la noche de la procesión de las lágrimas realizada por la cofradía del Descendimiento de la Cruz y Lágrimas de Nuestra Señora. Bueno, es que ya sabéis que tiene unos nombres un poco largos. Y bueno, decir que se plantean mitigar la sonoridad, y la verdad es que las cofradías, como de costumbre, no hacen caso. Recordar que, por ejemplo, en el centro de Zaragoza existen varias residencias de mayores y otros lugares donde es frecuente que las procesiones pasen haciendo ruido hasta altas horas de la noche, en esa especie de botellón con tambores o batucadas sin gracia que protagonizan cada año. Sí, además es que los hospitales, el infantil y el Servet, bastante tienen con aguantar cada dos semanas las turras del campo de fútbol, como para encima tener que aguantar esta cuadrilla de, pues eso, de batuqueros. Y esta semana parece que estamos un poco monotemáticos, pero es, no sé, es lo que nos hemos ido encontrando en la prensa local. El Ayuntamiento de Zaragoza anula la presentación en el Principal de un juego de cartas del bisnieto de Franco. El Ayuntamiento de Zaragoza ha retirado de la programación del Teatro Principal la presentación de un juego de cartas que iba a presentar Luis Alfonso de Borbón, bisnieto del dictador Francisco Franco por vía materna y bisnieto del rey Alfonso XIII por vía paterna. El pasatiempo se llamaba Eñe Juega España, y entre otras consideraciones incluía una carta comodín que te permitía avanzar en las jugadas si se pronunciaba Arriba España. La presencia de Luis Alfonso de Borbón en el Principal fue criticada antes de su retirada por dos grupos de la izquierda zaragozana. Esto pasaba exactamente cuatro días después de censurar la portada de un disco de grupos aragoneses, refiriéndose a la carátula de Ozaguer Chilo, en la que aparecía una jotera orinando y que fue retirada de la web municipal. Disco que, por cierto, pusimos en el último programa. Desde el ayuntamiento dicen que con la misma motivación con la que decidimos eliminar de la web la publicidad de la portada de un disco que era ofensivo para el colectivo jotero, hemos decidido eliminar la actividad de presentación de un libro juego que había en el Teatro Principal una vez que hemos conocido su contenido, explicó la vicealcaldesa, por lo que fuera o no su intención, equiparó ambas cuestiones. El juego, diseñado por el propio bisnieto de Franco, consta de 96 cartas y más de 400 preguntas sobre la historia de España, cuyo objetivo final es conseguir todas las letras que conforman precisamente la palabra España. Está claro que esto es un negocio, pero la publicidad no se puede decir abiertamente. Es hora de que la gente sepa que aquí estamos para ganar dinero. Sí, sí, que es normal que la gente se sorprenda, pero es que es así. En la letra pequeña de los contratos ponemos tu dinero para mí. Lo que pasa es que lo ponemos en letras muy, muy pequeñas y con otras palabras para que la gente no se dé cuenta. Interés, pues claro, es que tengo yo en que darme tus ahorros. ¿Que guardamos tu dinero? Pues también es verdad, pero no a cambio de nada, que las cajas fuertes también valen lo suyo, ¿eh? Una vez dijimos en un anuncio, nuestra razón de ser es estar contigo. Pues claro, pero para sacarte el dinero, ¿qué te pensabas? Que yo, si hubiera querido ayudar a la gente, hubiera montado una ONG y no un banco. A ver, que tampoco quiero que la gente se lo tome a mal. A ver si ahora todo el mundo va a sacar su dinero de los bancos y nos van a hundir. Que tampoco es eso, ¿eh? Y esto cuando te ofrecemos una hipoteca, un plan de ahorro, un plan de pensiones, no es porque nos preocupemos por ti, es para sacarte todavía más dinero, que no podemos vivir solo de los ahorros. Un poco de culpa también tiene la gente, ¿eh? Que le regalan un juego de sartenes y te entregan hasta su alma. feel blue because of you. Protestas frente al Hospital Infantil de Zaragoza por falta de limpieza. Los trabajadores del Hospital Materno Infantil de Zaragoza se concentraron este martes a las 10 para denunciar con el lema "Sin limpieza no hay salud" la falta de personal suficiente para atender la limpieza de las habitaciones, quirófanos y consultas y los riesgos que ello provoca a pacientes y empleados. El sindicato Somos convocó esta protesta ante la inacción de la empresa contratista y la falta de respuesta del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón a sus reiteradas reclamaciones. Somos ya denunció públicamente el pasado marzo que la empresa concesionaria del servicio de limpieza, CLECE S.A., ha reducido en un tercio la plantilla, por lo que es imposible mantener la higiene y desinfección que precisa un hospital. Después de haber enviado dos nuevos escritos al Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón, sin obtener ninguna respuesta, ha convocado a todos los trabajadores del hospital a apoyar la concentración. Porque, como dice el lema del acto, es un problema que afecta a todo el hospital, que funciona como un sistema en el que todas sus partes son fundamentales. El sindicato subraya que las actuales condiciones suponen un riesgo para los pacientes ingresados, sus familiares y para todos los empleados. Somos explica que el Salud adjudicó la contrata de limpieza del hospital a CLECE en 2017 y este pasado mes de marzo la ha renovado por 4 años más. Desde su entrada, la plantilla se ha reducido en un tercio de la anterior, obligando a una sobrecarga brutal que repercute en la calidad y que afecta incluso a las zonas críticas del hospital, como oncopediatría, con pacientes que por su patología y bajas defensas se supone que deben mantener aislamiento aséptico. Cada día hay 3 o 4 plantas sin personal de limpieza, trabajo que debe ser asumido por el resto de compañeros, por lo que solo es posible dedicar 5 minutos a limpiar una habitación tras un alta, cuando lo normal sería 15 minutos como mínimo. Los fines de semana solo hay 7 personas durante el día y en el turno de noche únicamente un limpiador para todo el hospital, incluidas las urgencias. No solo la plantilla es insuficiente, sino que además falta material para la labor diaria como mopas y bayetas, por lo que tienen que utilizarse las mismas en varias habitaciones, con el consiguiente riesgo de contaminación cruzada. Además de los riesgos para los pacientes, Somos ha recalcado cómo estas circunstancias afectan a la salud física y psíquica de los trabajadores, lo que da lugar a continuas bajas laborales. Según los datos proporcionados por El Salud, durante los últimos 24 meses el absentismo en el hospital alcanza la tasa del 24,54%, cuando la media en los centros sanitarios dependientes del Servicio Aragonés del Salud es del 12,68%, la mitad. Este dato, entre otros lotes de contratas de limpieza, no ha superado en ningún mes el 10%, mientras que en el Hospital Miguel Servet y el Materno Infantil se ha llegado a una cifra máxima del 34,33%. Además, bajas o permisos no se están cubriendo adecuadamente. Pues eso, el personal de limpieza de los hospitales, que yo no sé, pues son sitios bastante jerárquicos, pues digamos que son el último mono, y además, pues eso, al estar subcontratados, pues con menos derechos. El estudiantado de la Universidad de Zaragoza se organiza contra el recorte de horarios y convocatorias de exámenes. Para el próximo curso, la universidad plantea abrir solo en horario de mañana, de 8 a 5, y cambiar la convocatoria de exámenes de septiembre a junio. En marzo, diversas asambleas de estudiantes denunciaron el plan urgente de medida en materias de energía que la Oficina Verde de la Universidad de Zaragoza publicó. De esta denuncia ha surgido la asamblea Precarias Unizar, que está preparando diferentes asambleas para organizarse. El Plan Urgente de Medidas en materia de energía estableció diversas medidas con el objetivo de lograr una mayor eficiencia energética y económica, con lo que se plantea reducir en 3 millones el gasto energético de la Universidad de Zaragoza, que se había visto disparatado a razón de la subida del precio de la energía. La Asamblea señala que mientras las eléctricas aumentan sus beneficios, nosotras debemos ajustarnos a unas condiciones cada vez más precarias que afectan directamente a nuestro estudio y resultados académicos. Entre las diversas acciones, se proponía el cierre de la universidad del horario de tardes, a lo que Precarias Unizar dicen que las estudiantes volvemos a sufrir recortes que empeorarán la calidad de nuestra enseñanza, pues se complicará o directamente negará el acceso a la educación superior de aquellas que por conciliación laboral se vean obligadas a estudiar por la tarde. Entienden que la implantación de esta medida es perjudicial no solamente porque a la hora de establecerse no se haya contado con la opinión del estudiantado, profesorado, PDIs y PAS, sino porque supone un claro empeoramiento de las condiciones de estudio. Además, al eliminarse las plazas correspondientes al horario de tarde, se provocaría una subida de notas de corte que alejaría a la universidad a más estudiantes. Tampoco se sabe aún cómo afectará a los distintos servicios de la cafetería, biblioteca, etcétera, que emplean las trabajadoras del PAS. Si bien más tarde parece que se reculó y se aseguró que de implantarse esto, antes sería dialogado y consensuado con la comunidad educativa, el documento sigue publicado en la web de la Oficina Verde y la información que recibe la Asamblea es generalmente contradictoria. La novedad es que el rectorado ha transmitido su intención de trasladar la convocatoria de exámenes de septiembre a julio. El estudiantado se queja de que, de nuevo, se planteaba una medida sin previa consulta con el estudiantado, que suponía un claro empeoramiento de sus condiciones de estudio. Se posicionan en contra de este recorte en los tiempos de preparación de exámenes, cuyos resultados determinan si debemos acceder a una segunda o posterior matrícula de un precio aún más prohibitivo. Ya en 2014 el estudiantado se movilizó para impedir una propuesta similar, dejando clara su posición. Ante esta toma de unas decisiones que tildan de perjudiciales y de manera antidemocrática, Precarias Unizar, como colectivo en el que se encuentran representados distintos sectores de la universidad, comienzan una fase de movilización que dará su pistoletazo de salida esta semana mediante la realización de diversas asambleas en diferentes facultades. También os anticipamos que seguramente la semana que viene tendremos información de primera mano porque tenemos a nuestro corresponsal ahí metido. Y nos vamos a los dos conflictos más mediáticos, por decirlo de alguna manera, laborales que están teniendo lugar en este momento en Zaragoza. El de los centros deportivos municipales, que sigue la huelga ante la incapacidad del ayuntamiento de presentarse a negociar, siguen teniendo los mismos problemas, la total interinidad y la falta de personal, y de nuevo arrancan los paros parciales del bus de Zaragoza. ¿Y esto por qué? Porque, como denuncian desde el comité de empresa, llevan 10 años de pérdida de poder adquisitivo y se ha institucionalizado la realización de horas extras. De hecho, según denuncian desde el comité de empresa, hasta 80 horas extras por trabajador se están haciendo en la plantilla del bus urbano zaragozano, concesión que está hecha a una multinacional británica. Why do you act the way you do? Did you wake up and misconstructed, missed your cue? They can see that burden, it was put up there by you, and now it's time it was removed. And I know you want to let it go. I really think you should let it go. Es que es un modelo donde el turismo es motor económico, lo que provoca que los empleos a los que optamos las trabajadoras y trabajadores del Valle sean de temporada, cuando todo el sector turístico está en funcionamiento y condenándonos, por tanto, al desempleo el resto de meses. A esta situación se le suma la problemática de vivienda. Debido a que los planes que se tienen desde ayuntamientos y el Gobierno de Aragón se basan en fomentar y facilitar la llegada de turistas, promocionando la construcción de vivienda para albergar precisamente a estos, haciendo que el suelo de Benasque esté entre los 5 más caros de todo Aragón. La consecuencia directa es el aumento de los precios, tanto de las viviendas como de los alquileres, arrebatando a las familias trabajadoras del Valle la posibilidad de tener un lugar donde poder vivir y trabajar dignamente. La única solución que nos garantizaría una vivienda digna pasa por la existencia de un parque público de vivienda, no sujeto a criterios de mercado y destinado a las familias trabajadoras del Valle. Sin embargo, nos encontramos con que el único parque público de vivienda de protección oficial está privatizado y ya en el circuito especulativo. Es la empresa Etcétera, en estas oficinas de aquí, actual propietaria, quien pretende desahuciarnos para, una vez desocupadas las viviendas, ya pagadas por las inquilinas durante 10 años, puedan seguir siendo traficadas para llenarse los bolsillos. La despoblación que sufre el Valle no ocurre por falta de trabajo, sino por una falta de vivienda digna, con precios de acuerdo a los ingresos de las familias trabajadoras. Somos nosotras quienes dotamos de servicios públicos a los pueblos, centros de salud, colegios, institutos, transporte y todos los servicios necesarios. También somos nosotras las que mantenemos a flote los negocios cuando la temporada de turismo termina. Y es que el Valle existe porque nosotras existimos. Por todos estos motivos y ante las amenazas de Etcétera de desahuciarnos de nuestras viviendas, exigimos la paralización inmediata de los procesos de desahucio y un alquiler de acuerdo a nuestros ingresos, porque no permitiremos que más familias trabajadoras sean expulsadas del Valle, porque no dejaremos de luchar hasta que todas las trabajadoras podamos tener una vivienda digna. Ninguna familia trabajadora del Valle de Benasque sin vivienda, ni casa sin gente, ni gente sin casas. Etcétera, escucha, estamos en la lucha. Etcétera, escucha, estamos en la lucha. Y Etcétera, escucha, estamos en la lucha. Y Etcétera, ladrones, queremos soluciones. Etcétera, ladrones, queremos soluciones. Etcétera, ladrones, queremos. I'll stay awake till the sun comes up. Y lo que acabamos de escuchar es parte del comunicado que se leyó ayer por la mañana pues a eso de las 11 de la mañana, el Paseo Independencia 25, donde tiene la sede, pues, etcétera. Esto lo convocaba la plataforma de afectados por la hipoteca del Valle de Benasque. Y este audio lo tenemos gracias a nuestro reportero Mar Dicharachero de Radio Topo. Muchas gracias, Pepe. Y vamos acabando ya. Para acabar, hablamos de un proyecto de energías renovables que denuncia el Grupo de Energía y Medio Ambiente de Teruel Existe, que alerta de que entre el 22 de marzo y el 5 de abril, es decir, en 15 días, se han anunciado 50 nuevos proyectos de Forestalia, ubicados en la comarca de Andorra, Sierra de Arcos, Cuencas Mineras y Bajo Martín, que se solapan físicamente con otros 13 proyectos planteados en la misma zona por Ener Green Power y otros que fueron expuestos a consulta previa hace un mes. En total, son 47 proyectos híbridos y 3 macroplantas fotovoltaicas. En total, 181 aerogeneradores y unas 2.500 hectáreas de placas, el equivalente a 3.500 campos de fútbol. Denuncian que cada uno de estos proyectos híbridos supone un fraccionamiento de 9 megacentrales eólicas y de 6 megacentrales fotovoltaicas. Además, consideran que su diseño se ha realizado con el único criterio de agrupar en un proyecto aerogeneradores y placas fotovoltaicas, aunque exista una distancia de ubicación de 10 kilómetros o más entre sí. Así, detallan que 32 de los 47 parques eólicos se encuentran a 5 o más kilómetros de distancia de las placas fotovoltaicas del mismo proyecto híbrido. También inciden en que el desarrollo programado de estos parques constituye un plan y, como tal, debería haber sido sometido a una ordenación territorial y a una evaluación ambiental estratégica que no ha existido. Desde el Grupo de Energía y Medio Ambiente de Teruel Existe se observa un caos total en la tramitación de expedientes de energías renovables en Aragón, como evidencia que proyectos de una misma empresa se superpongan y anulen entre sí. Indican que se da la circunstancia de que las ubicaciones de los generadores y placas fotovoltaicas coinciden en muchos casos con posiciones de parques eólicos que ya fueron sometidos a exposición e información pública en su día, con otras denominaciones, de tal forma que en esas zonas ya hay 24 parques eólicos que se están evaluando ambientalmente por el INAGA o por el MITECO. Valoran que es difícilmente comprensible que la Administración esté permitiendo que sobre un mismo terreno se presenten diversos proyectos con la pérdida de tiempo y medios que esto supone, en extremo que evidencia que es más necesario que nunca una planificación ordenada del sector y de su implantación. También quieren hacer constar que de los que 13 de los 50 proyectos híbridos no presentan alternativas de ubicación y que en ninguno de los casos ha existido estudio de vientos ni de radiación solar que acredite que las posiciones de los 181 aerogeneradores y de las placas son las más idóneas. Además, denuncian que en ninguno de los 50 proyectos se señala nada sobre por dónde van a ir las líneas de evacuación ni cuáles van a ser las pistas de acceso. Bueno, pues me parece que vamos a tener que ir cortando, que entran rapidísimamente los compañeros del contubernio. Sí, sí, y bueno, habrá que despedirse. Yo por mi parte, como siempre, un pletórico salud y anarquía. Hasta la semana que viene. Chao, chao. So it's time to say fuck it, and no.